cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, por decir algo, porque hoy hemos tenido una tarde bastante triste con la desaparición de Prince Roger Nelson. Nos enterábamos a media tarde y bueno, pues, ya te puedes imaginar. De los grandes de la música. Seguramente en todos los digitales pues te harás una idea de la magnitud de este músico con mayúsculas. De Minnesota, Minneapolis, que precisamente nació allí y murió también allí. Una desgracia para la música. Hoy pues no tenía preparado nada de Prince exactamente. Y como luego lo pensé, digo, pues ¿no vas a poner algo de Prince? Pues venga, voy a poner algo de Prince, pero como sé que todo el mundo va a poner las canciones típicas, lo más sonado, etcétera, etcétera, pues yo me voy a desmarcar y te voy a poner pues algo que hizo bastante desconocido y que a mí me encanta, como Madhouse, que era Prince el solito, tocando todos los instrumentos, que era un virtuoso, tocaba prácticamente de todo. Pues nada, descanse en paz, Prince Roger Nelson, y muchísimas gracias por toda la música que nos ha regalado, nos ha legado, y que podremos seguir escuchando, pues eternamente. Es lo bueno que tienen los grandes. Pues nada, hoy es jueves, es 21 de abril del año 2016 y comenzamos una jornada más con una nueva entrega de Confusión, como siempre de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y ya sabes que puedes escucharnos pues a través de los directos de los reproductores en esperantia.com, maratonpodcast.com, radioesperantia.com, también a través de los dispositivos móviles. Si te has descargado una aplicación que es gratuita y fantástica, se llama TuneIn. Ahí pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com y nos escuchas, según dicen, a las mil maravillas. Yo lo escuché una vez, pero que estaba haciendo otras cosas simplemente para probar, vi que sonaba bien y digo, pues venga, para adelante. Y la otra opción que tienes es la de los podcasts, que una vez terminado el programa lo subimos al servidor y ahí pues en esperantia.com, junto al resto de contenidos que vamos alternando, te encontrarás todos los podcasts. Pero si quieres solo los podcasts, radioesperantia.com, menú programa, menú música, despliegas Confusión y pinchas en podcast, ahí sencillo. Y también, que no se me olvide, todas las emisoras fantásticas que sintonizan nuestros programas o los redifunden a la hora que eligen dentro de su programación. Bueno, comenzamos este jueves. Y lo vamos a hacer, yo tenía preparado ya desde por la mañanita este pedazo de disco del trío de Rick Brown, trompetista, el saxofonista Kir Wallum, que sería la W, y Norman Brown, que sería la segunda B, de este BWV, que presenta el nuevo disco. Además es un disco homónimo. Aparecen los tres apellidos de los músicos y B, Double B, B, o sea, un disco homónimo que presentan este año 2016. Bienvenido. Desde la realización y presentación recibo el mejor de los deseos y sin perder ni un instante, comenzamos. Thank you. BWV, que son los, es el acrónimo de Brown, Wallen Brown. Rick Brown, trompetista. Keith Wallum, saxofonista. Y el guitarrista Norman Brown, una delicia. Hemos comenzado con este Triple Dare aquí en Confusión este jueves, triste por el fallecimiento de Prince. Nos olvidamos, no se nos quita de la cabeza. Bueno, ahora seguimos. Hemos empezado con este espectacular comienzo, un disco que presentan este 2016, lo que tienen tres ya en la calle. Aunque bueno, las carreras en solitario de cada uno de ellos también son solidísimas. Bueno, vamos a Alemania. Chris Reinhardt, que recientemente presentaba también nuevo material, que te lo presentamos a su justo tiempo también, hace ya una temporadita. Inside Identity. Esto se llama Can't Find My Princess. Pasa el tiempo, me sonaba que era más reciente este disco, pero es del 2014, recuerdo que le dedicamos la portada. No puedo encontrar a mi princesa, es el problema que tiene Chris Reinhardt, saxofonista alemán, en sentido figurado, evidentemente, que es una coñita, de este disco Inside Identity, una delicia. También tiene un nuevo disco el teclista californiano Mark Etheridge. Se llama Conectado, Connected, Rain. Rain, del nuevo álbum de Mark Terrich, el teclista, es californiano y lo hace así de bien. Mark Terrich. Y nosotros seguimos aquí en Confusión, disfrutando junto a ti de todo este tiempo de radio, de toda esta música. Espero y deseo que sea de tu agrado, porque ya sabes que está seleccionada con todo el cariño del mundo para que la disfrutes. Pues vamos con la primera entrega de este álbum, 16, de una banda, por decir algo, porque es Roger Nelson, o sea, Prince, que toca todos los instrumentos. Madhouse. Y todos los temas, números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 16. Y luego pues en remezclitas, que serían pues las horas, tiene tres discos. 8 en un primer disco, o los 8 siguientes, y las 8 terceras, que son las horas. Y luego, pues algunas remezclas de 10 menos cuarto, 11 menos 20, pues así jugando con las horas. Música muy bien hecha de este señor que lo hemos perdido hoy para siempre. Prince Roger Nelson, Madhouse. 16, segundo de sus trabajos como Madhouse. El año 87 se editaba este CD. Se me traba la lengua ya, se editaba, quería decir. este segundo disco de Madhouse, detrás todos los instrumentos, composición, arreglos, producción, Roger Nelson Prince. Nuestro pequeño homenaje, el primero de ellos, porque traemos el programa con otro tema de Madhouse. Tema incluido en el álbum 16 y el tema 10. Pues seguimos, que todavía nos queda un montón de música en este día triste para todos los melómanos, que se nos ha ido uno de los grandes, Roger Nelson Prince. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. We'll be right back. es italiano o vive en el cantón italiano de Suiza. Alessandro Oliviero es su nombre, aunque artísticamente se le conoce como Mono Deluxe. Esto es un discazo del año 2006, Mux Deluxe. Y un tema que me encanta, el zumo de limón, Lemon Squash. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, te mandamos el cordial saludo. Te enviamos el mejor de los deseos. La cordial bienvenida es acabar de sintonizarnos y llevar ya un ratito con nosotros. O también, si estás escuchando ya el formato podcast, que encontrarás pues en los lugares habituales. radioesperantia.com, menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pincha en podcast y cual, 600, una barbaridad. O en esperantia.com, que también pues vamos alternándonos con el resto de contenidos, pero están todos, uno tras otro, no, sino que alternos con temática pues sobre series, geopolítica, ciencia, etcétera, etcétera. Mono Deluxe, un pedazo de álbum, Mux Deluxe, en el año 2006, de Alessandro Oliviero. Mono Deluxe, Lemon Squash. Seguimos, volvemos a Estados Unidos. Un temazo que me encanta, de un álbum increíble, Conspiracy, año 94, Don't You Want Me. Bone, geniales, ahora se llaman de otra forma, Dry Bone, The Soul Family. o Soul Family, simplemente. Este era un tema que me encantan todas sus acepciones, versiones. Don't You Want Me, no me quieres. Incluido en un álbum llamado Conspiracy del año 94, excepcional este disco. De principio a fin, aunque yo, pues me sigo quedando con este temazo. Pues seguimos, que esto no termina, vamos ya traspasando el Ecuador y lo haremos con un señor que se llama Didier de la Salle, es de Dunkerque, allá en Francia, en la, creo que es la Bretaña, no, Normandía, exacto. Y bueno, pues se hace llamar Shaz. Este es un temazo incluido en su álbum The Night del año 2001, que se llama así en castellano, El Camino, el número 3, porque tiene Camino 1, Camino 2, este es el 3. A mí me encanta el 3 especialmente. la música de Didier de la Salle francés, con este nuevo movimiento creado por a ver si me sale el nombre, Ludovic Navarre Saint Germain, exacto. Música muy muy bien hecha. Tiene dos discos que son iguales, aunque con versiones diferentes. Uno se llama The Night y otro The Light. Este es The Night, que contiene este El Camino, volumen 3, El Camino, versión 3, digamos, Camino 3. El Camino Part 3, concretamente, que a veces me lío, me meto en el laberinto y me cuesta salir. Shaft, una delicia. Música muy bien hecha que nos llega desde Francia. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. I give your man flavor. I'm on the underground climb, coming around with the funky funk sound. I break it down, you gotta check the honky donkey, make it a monkey, got the funky super swanky. I beat it, beat a junkie, I drunk it, I funk it, funky, funky song. I'm the microphone junkie, sick of the stick up, I stick it. I written New Yorker burgers, hawkers getting wrapped with my track, and I crack them back cause I'm a ragga, ragga muffa, make it a monkey, rough, I soccer, super talker. What's up, my brother, niggas, can we rock? With the freaky, funky freestyle, I kick, you know, I'm straight, I don't fake or imitate. I get down like James Brown. I'm out of it. Tip me, hit me. Did you just mean to fool me? When I strike on the light, turn the on the hollow. And I come a cool, tough as a kind of wool. Throw the crowd in a good mood. Yes, I got a fool for soul, and that's what I like. Oh, gee, see, I'm dope wild. I'll just come up my plausibility. Creativity to match with my ability to enter you. I make you so when I do it. I'm the senior government, so what you waiting for? Bam, bam, bam, to the gym, let's slam it. Tap in the groove, a move, as I buzz a move. On the smooth, trip, trip, do it, funky down, let's all get you. Get down. monkey business, negocios así, pues que no salen bien. Es el nombre que han tomado estos californianos y un tema Zoketown que tenemos propuesto aquí muchas veces ya en radioesperantia.com y por supuesto en Confusión. Seguimos otro que también se nos fue hace ya más tiempo, Roger Troutman, líder de Gap, lo mató su hermano en el estudio de grabación, Trifulcas, en fin, una pena. Emotions, un temazo de este Bridge in the Gap del año 87. Troutman, Emotions, álbum Bridge in the Gap del año 87, líder de Sap durante muchísimo tiempo y también una larga trayectoria por libre hasta que le llegó su muerte. Y nosotros pues vamos con Shack Attack, otro tema que es del 83, un poquito antes. Hay que ver qué musicón se hacía en los años 80, en todos los sentidos, una barbaridad, pero bueno, sigo diciendo que sigue haciéndose muy buena música ahora, incluso mejor. por los medios sobre todo, y porque mucha gente que no tenía acceso a los estudios de grabación, ahora con menos medios, pues puede acceder a grabar prácticamente en su propia casa. Pues nos vamos con Shakata, que este álbum genial, que ya nos ayudará pues a decirte adiós. Dirás, pues qué rápido te despides, ¿qué pasa aquí? Es que terminaremos con un tema que dura 8:30. Y entonces, para no liarnos demasiado... Ah, no, todavía no, queda otro tema. De Richard Rueder, que es para full. I am missing your hand, backyard. Y esta maravilla, handheld puller, para full. Luego sí, vamos con Shakata. We'll be right back. Edgar Puller, una maravilla. 2006, año de la publicación de este Pyramid in Your Backyard, de este multiinstrumentista alemán. Toca flauta, saxos, percusiones, una delicia, Ulrich Schroeder, y su nombre artístico para Puller. Y ahora sí nos vamos con Shack Attack, este temazo incluido en el álbum, pues déjame mirar, Sleepaway se llama el tema, Out of This World del 83, una pasada para ya dar paso, valga la redundancia, a nuestra despedida. Con la música de Shack Attack te emplazamos para el programa que será la semana, que será mañana viernes 22 de abril. Bueno, nada, una verdadera jornada de luto por el fallecimiento de Prince, repentino además, 57 años, allá en Minneapolis, en su rancho, su estudio de grabación. Y por eso pues le dedicamos el final. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Te esperamos mañana a la misma hora. Ya sabes que el podcast lo encontrarás en esperantia.com junto al resto de contenidos del blog o en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programa, desplegas música, desplegas confusión y pinchas en podcast. Tendrás uno detrás de otro. Nos vamos a despedir con un jingle que, bueno, lo tengo que pensar a ver si lo seguiré poniendo o no lo seguiré poniendo. Hoy pues sí que lo voy a poner, pero igual, como homenaje a Prince, pues seguimos con él. Bye bye, a ser moderadamente felices, como te digo siempre. Hasta mañana. Adiós, Madhouse 8, cerrando el primer disco de este fenómeno. Roger Nelson, Prince. Hasta mañana. Bye bye. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Hmm. Hmm.